Radio Nacional Argentina presenta. Volvemos a estar en sintonía con ustedes los oyentes, con nosotros los rebeldes. Acariciamos la libertad otra vez, cada vez que se enciende la luz o se levanta el pulgar. Estamos en órbita como satélites y ustedes como el universo. Recuerden que somos los mismos de siempre, con aquellas manías que no dejan de acentuarse y esta impertinente intelectualidad joven que nos acerca a tantos y nos aleja de todos. No pretendemos instalar mentiras y medias verdades, solo pretendemos decir la verdad y que ustedes saquen sus conclusiones. Y esto es aún más arriesgado que mentir, porque dejamos nuestras falencias y subjetividades a flor de voz. Somos un programa tan distinto, pero tan igual, que hace la diferencia. Para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te lo... ¡Somos los vivos siempre! Bueno, aquí estamos otra vez Ezequiel, otra vez Henry, otra vez Chago. Bienvenidos. Presente. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gente. ¿Cómo te va? Bien, contento de volver. Después de cuatro meses casi fueron. Sí, ¿no? Tres meses creo que fueron de vacaciones. Sí, la verdad que fueron de vacaciones. Vos te tomaste las vacaciones, que te digo. No, anduvo por todos lados, mi amigo. Nosotros acá en Capital. ¿Sabes? No, vos tenés Fuente de Río. Contá a la gente que estuviste por acá. Fuente de Río, Henry. Bueno. Estuve en el casino de Mirta Legrand. Bueno. Donde va siempre. Acá tenemos, vamos a los números de teléfono. El Facebook, ¿quieren? Para comunicarse con la radio, 42-53-96, 42-70-67 o al 15-52-0721. ¿Y el Facebook, Henry? Los mismos de siempre. Y decía una página de internet para que nos escuchen acá en... Sí, lo puedes hacer mediante www.lra28.com para que puedas escucharnos a los mismos de siempre a través de Radio Nacional, la radio pública. Bueno, recordemos que el año pasado teníamos en la página de Facebook un personaje cada uno. Sí. Es una manera de jugar con nosotros mismos. Ahora los hemos modificado. Sí. Y somos ese, ¿qué se puede hacer? Unos rebeldes, saber qué sería. Explícanos más o menos tu idea, ¿cuál fue? Y la idea básicamente nace de, digamos, de lo que es el disco de León Gieco, los bandidos rurales. Perfecto. Que eran más o menos bandidos, eran bandidos populares, muy queridos por la gente. O dice como pueden tener de bandidos o ladrones. No, pero normalmente esos ladrones, en muchas de las causas que se les hacía, se las inventaba la policía en complicidad con los grandes testaferros del campo. Y mirá, bueno, y ahí viene la idea, y teniendo en cuenta que nosotros somos, digamos, bandido. Sí. Y bandido por sobre todo, así que esa es más o menos la idea en sí de estos cuatro personajes que son de los mismos de siempre, que somos cuatro personas. Bueno, ahora el Chaco no va a venir porque tuvo un problema personal y que le mandamos un gran saludo. Un gran saludo a Chaco. Un abrazo. Así que cada uno tiene sus características. Y también llevándolo un poco a la vida real, porque hay algo de característico de cada uno. Sí, es cierto. ¿Qué te parece si empezamos a describirlo? Yo voy a proponer un juego acá. Quiero que Ezequiel describa mi personaje. Al de Chaco lo va a describir Henry. Al de Henry le voy a describir yo, así que prepárate. Y no, al de ese, vos, Henry. Te vamos a dejar otra vez que lo haga. Bueno, dale. Bueno, ahora bueno, vamos al artista que hemos preparado para el día de hoy, que tiene que ver con estos bandidos rurales, que son los mismos de siempre. A ver sus temitas como están por ahí. Germán el Rojo, o pura sangre de 3 de febrero. Yo. Su vida estuvo llena de injusticias. Era un hombre alto y fornido, que tomaba poco alcohol y no frecuentaba las pulperías. Tenía buenos modales y era habilidoso con la guitarra, motivo por el cual era bien visto por la Vicenta, de quien se enamoró y con quien se casó. El casamiento con Vicenta sería el inicio de todos sus problemas, ya que el teniente alcalde de la zona, conocido como Don Francisco, también estaba enamorado de ella y empezó a perseguirlo, acusándole de hechos injustificables. El Rojo fue enviado a pelear a la campaña del desierto. Ante su ausencia, Francisco obligó a Vicenta a casarse con él. La patrona le dijo que no, y el comisario le encerró en el calabozo. Rojo, al enterarse, desertó para rescatar a su amada, Por ello fue perseguido por toda la policía. Finalmente pudo sacarla del calabozo y escaparon hacia la indómita Patagonia. Tiene mucho que ver con vos. Sí, no, bueno, tampoco. Vicente tendría que ser mi novia actual. Sí. ¿Sabes en qué ella hace muy feo? ¿Qué? ¿Lo de la guitarra? Que era bueno para la guitarra. No, no seas malo, no seas malo. Yo tengo mis cualidades, que son propias de nadie más. Por eso no las pueden tener ustedes. Bueno, ahora vamos a... ¿Pero te gustó? La verdad, no era malo. Me encantó. Aparte de esto, digamos, etcétera. Bueno, ahora vamos con Chaco el Indomable. Gaucho perseguido por desertar en una guerra orquestada por el unitarismo de Buenos Aires. ¿Querés que lo haga yo? Hacelo vos, porque vos tú eres. Dale. Chaco el Indomable, gaucho perseguido por desertar en una guerra orquestada por el unitarismo de Buenos Aires, en contra de sus hermanos paraguayos. Robaba y faneaba ganado a los grandes estancieros para entregárselo a los gauchos empobrecidos por la guerra de la Triple Alianza. Dice la leyenda que varias veces cruzaba el impenetrable Chaco para llevarle comida a sus hermanos paraguayos. ¡Ah, oh, mira Chaco! ¡Grande, Chaco! Te van a enojarse, ¿no? ¿Te gustó el Chaco? No, muy bien. La verdad es que empiezo teniendo de poco. ¿Qué historia? Ah, pará, tengan en cuenta que eres licenciado, por eso. Claro, viste, creo que levantó un poco la perdida. La imagen, ¿no? Vamos por el otro, vamos. Dale, vamos al otro. Henry el Cumpa era un hombre culto y gentil, y por sobre todo un buen bailarín. Estos adeptos le hizo ganar popularidad en el pueblo y por sobre todo entre las mujeres de todas las clases, razón por la cual era odiado por los testaferros y por la policía, que comenzó a perseguirlo. Para sobrevivir comenzó a ser bandido. Ha sido conocido por robar a gente rica para darle a los pobres, quizá la razón por la cual se ganara su apodo de Robin Hood argentino o el Robin Hood criollo, siendo un mito luego de su desaparición. Dice la leyenda que todavía se ve su sombra zapateando en el pueblo donde nació, Los Hornillos, hoy ciudad de Villa Unión. Hay muchas No, en la primera parte, porque hay una parte acá que dice que vos escribiste muy bien y con... Que es un buen bailarín. Claridad. Buen bailarín, es verdad, tú eres un buen bailarín. Y que zapatea además, todo el día, ese sí. ¿Te acordás en la facultad? Oh, Dios mío. Vivía zapateando. No, y también en la facultad vivía popularidad en el pueblo, que puede ser popularidad en Aular. Y por sobre todo... No, en su pueblo él es muy popular. No, ahora, pero vamos a ver... Vos vas a Villa Unión y preguntás por Henry Vega. ¡Oh, Henry Vega ese desgraciado! No, pero después pues dice... entre las mujeres de todas las clases. Seamos ricas, pobres, y todas las... No hago diferencia. No, él llega y choca. Me fijo en el corazón más que en la parte estética. Bueno. Es verdad. Otra, sí que había cambiado este pibe después de la vacación. Dijimos años de elecciones, que esto y el otro, no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Bueno, vamos con el último, que es el tuyo. Pero que lo haga Henry. Gracias, Henry. Que lo haga Henry porque queda que lo haga yo. Dale, a ver. Vamos. Vamos con el... Ese el Morero doble apellido. Su personalidad era la de un hombre culto. Se comportaba con humildad y educación, pagando generosamente el más mínimo servicio recibido, y así ganó aprecio y popularidad. Armaba los robos a grandes empresas que saqueaban el país. La leyenda urbana afirmaba que robaba a las multinacionales para ayudar a los pobres. Era anarquista y ayudó a los peones en el grito de Alcorta. ¡Oh! ¡Esa es historia! ¡Metió todo acá! Igual se nota que lo hizo él, ¿no? Sí, nada. Un hombre culto se comportaba con humildad y educación, ¿cierto? Era culto. Pagando generosamente el más mínimo servicio recibido. Bueno. No, para. ¿Qué tipo de servicio? Mira, cuando hacíamos la vaquita para tomar, yo siempre ponía, así que no podía decir eso. Es cierto. ¿Y él iba a comprar? 25 centavos, 10 centavos lo ponía. En esa época estaba 2 pesos la TAI, ¿vos te acordás? No, que estaba tomando el boliche, que es lo que importa. Ah, en el trago, etcétera. Sí, sí, yo siempre ponía, así que no, no me venga que estoy codito. Es que, y tomabas también, un poquito. Poquito. ¿Quién era el que...? Sí, ese tomaba todo, y sabía que tenía mucha billetera para llenar. No, mentira. Bueno, bueno, ¿le gustó? ¿Le gustó o le gustó? La verdad le que gustó, sí. Le gustó. Un aplauso a nosotros dos para él. Un aplauso, un aplauso. Nada más. Bueno, pero vamos a hacer una cosa ahora. ¿Mandemos saludos? Dale, los saluditos, dale. Ese. Bueno, un saludo a toda la gente que nos estuvo esperando tanto tiempo, mucha gente de la universidad nos preguntó cuándo volvíamos, así que por sobre todo a Manu Moreno, a Rocío Mercado, a Javier Villavicencio también que preguntó, a Sebastián Vargas que nos escucha, un chico de ciencias políticas que también nos escucha, y a muchísima gente que estuvo esperando y que nos está escuchando ahora, y bueno, por sobre todo a la familia. Exactamente. Bueno, ¿vos, Germín? Bueno, a mi familia que seguramente me está escuchando. A todos, bueno, los amigos, la gente que siempre nos preguntaban, por como decía Ezequiel, por el programa. Bueno, ahora estamos al aire, volvimos a comenzar, esperemos que tengamos una segunda temporada muy buena. ¿Vos, Germán? Y yo le mando saludos también a mi familia de aquí, a mi novia, al nene, etcétera, toda la familia, toda la gente me conoce. Y decirles que este va a ser un año, espero, prometedor para los tres, para los cuatro en realidad, en lo laboral, en todo. Quiero que este año resurja algo nuevo. Sí, que de verdad tengamos un año próspero en todos los sentidos. Si puede ser más, un poco en todos los sentidos. Yo la verdad quiero, sí, sí, la verdad, quiero mejor, sí, porque sí, hoy están ustedes con trabajo nuevo, nuevo desafío, vos con un título nuevo. Henry, que ahí estamos, dale, que hay que meter un poco de pata ahí. Le falta poco. Chaco, que también está en la búsqueda, pero está. Chaco siempre está. Mandamos un saludo a Chaco, sí, y un saludo, sí, a Gladys también. Está la mamá. Así que, y bueno, sí, la verdad que hay que agradecer primero, antes que nos vayamos a la pausa musical, a Gabriel Mirandai por una, sí, vez más confiar en nosotros. Sí, la verdad que sí. A todo el equipo de Nacional, porque tanto Henry y yo estamos trabajando, somos aquí, somos parte del equipo de Nacional. Le agradecemos a todas las personas que están trabajando con nosotros, por lo menos por mí siempre han sido todos muy amables. La verdad, y que la verdad, somos muy cómodos en Nacional. Siempre nos trataron bien, nunca nos hicieron un problema. Todos los pedidos, los requerimientos que tenemos siempre nos dan, las dudas que tenemos siempre nos salvan en ese sentido, y la verdad que fue, ya es nuestra familia Radio Nacional, nos sentimos así. Bueno, te olvidaste una cosa. Dime. ¿Te olvidaste de todos los, de esa cuestión numerológica de los programas? Sí. ¿Te lo olvidaste? Pero empezamos de nuevo. Pará, es el primer programa del 2011 que en realidad todos los programas es el número 11. Porque recordás que el año pasado hicimos 10 programas. Sí. Hoy es el primero, del 2011, siendo el programa número 11. Dios mío. De nuestra historia. Claro. Vamos a jugar al 11. Hay que jugar al 11. O sea, si alguno lo juega y le sale, conviene que nos reparta a nosotros, porque somos los que hicimos que el universo complote con nosotros. Claro, me entendés. Si está escuchando ahora y mañana juega al 11 y gana, espero que venga acá a la radio. El sábado que viene. Che, parecemos el... Gané. Parecemos el hombre ese que sale en C5N a las 12 de la noche que da todo el... Nosotros emanamos las ondas buenas para la gente. Contar que emana las ondas y no otra cosa. Bueno, pará. Vamos con un tema musical, así ya empezamos después con los temas que vamos a tocar esta noche. ¿Sí? ¿Qué les parece? Vamos bueno, plantea los temas primero. Ah, vamos a plantear, tenés razón. Bueno, primero, trabajo infantil, que lo va a tocar mi compañero licenciado Ezequiel Fuentes Amo. A la miércoles. Después vamos a hablar de reality o ficción. Vamos a hablar un poco de lo que es un reality hoy en día de la televisión argentina. Una charla un poco más profunda, tal vez. No con todo ese tipo de, perdónme la palabra, pero puterío que se arma, sino analizando bien por qué está en el programa de televisión. ¿A vos te gusta el puterío? Ha vuelto, no. Sí. Con la mole mala. Ha vuelto un poco también la ficción, así que vamos a ver qué nos depara esa discusión. ¿Qué más? ¿Ves? Benetton y desalojo a los pueblos originarios. ¿Qué tema? Henry va a tocar ahí. Elecciones provinciales, las que se vienen en octubre próximo. Sí, señor. O sea, se adelantaron el 29 de mayo. Así 29 de mayo. De eso. 29M. Perfecto. Miércoles. Y también de la discutido que venimos hablando desde enero, o sea, sin estar en la radio, de Riquelme, ¿no? Ay, sí, vos. Que a mí me tiene un poco. ¿Saben qué? Sí. ¿Qué se están pero olvidando? Pero aparte tiene que tener un poco a vos, mal. A nosotros que somos de vos, creo que tiene que tener. No, pero ya me harto un poco. Bueno. ¿Saben qué nos estamos olvidando? Sí. Tirar la cadena. Sí, pero hoy. Vamos a ver si tiramos la cadena, seguro. Vamos a tirar la cadena. Seguramente tiramos la cadena. En el corte vamos a jugar el ruido de la cadena porque no la. Mira, antes de irnos al corte hay un saludito. Hola, capo, les pido un saludo para el tío Mula, que es mi tío. Bien. Que lo está escuchando muy bueno. Mi tío Mula es alguien muy especial, es muy especial. Tendrías que hablar con él un día, mano a mano, cara a cara. Porque es muy parecido a vos, así. ¿Sí? Lo temperamental. ¿Es así? No, sí, pero. Va al frente, así. Vamos, esa gente me gusta, carajo. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo para el tío Mula. Tío, ¿por qué Mula? ¿Por qué le da por? Y Mula por los cerquitos. Ah, bien. Que te lo cuente él después. Bueno, algún día lo vas a conocer. Bueno, vamos con el tema musical. Nunca menos, la canción dedicada a Néstor Kirchner. Y después venimos ya con mucho más, los mismos de siempre. Somos los mismos de siempre. Continuamos acá en Radio Nacional, la radio pública. Nuestros teléfonos son 42-53-96-42-70-67. Nuestro Facebook, Henry. Los mismos de siempre. ¿Y la página de internet? www.lra28.com.ar. Los mismos de siempre. Bueno, acá estamos otra vez en el segundo... Perdón, primer bloque este. Porque anterior fue la presentación, los saluditos, todo. Sí, lo, se puede ser primero. Las cosas que hay que hacer, este fue el protocolo, digamos. Que mucho no le gustaba a nuestro... ¿A quién le dedicaron la canción anterior? El protocolo no le gustaba mucho, vos te acordás, ¿no? qué lindos recuerdos. Bueno, sí, vamos ahora con el trabajo infantil. Qué tema. Qué temón, ¿eh? Temón. El tema del mes. El tema del mes pasado y todo el verano. La verdad que fue un tema que vino a desnudar una realidad que muchos sabían... dentro del gobierno provincial lo sabían y que mucha gente por ahí no lo sabía, mucha gente lo digo la opinión pública, claro, exactamente, no sé, nunca se había dado, pero tuvo que, pero no es que el gobierno provincial vino a esclarecer esto, no, vino, tuvo que venir la FIP de San Juan, la FIP de San Juan a hacer una inspección a la finca del diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, de la camperita amarilla. No, voy a comprar una camperita amarilla de Olmedo. No, igual el otro día me te voy a contar una anécdota que estuve escuchando el programa de Dolina, no sé si ustedes lo escuchan. Sí, a veces. Y él planteaba que hay que criticar a la gente, pero no por su vestimenta o por algún ademán que hagan de más. Por ejemplo, sí. Si yo te digo a vos, o cuando le da a una persona, si yo sé que vos sos de derecha, por decir un ejemplo, ¿no? Que sí. Vos apoyás gobiernos militares, que esto del otro. Cuando yo te voy a retrucar, de hecho, bueno, cuando yo te voy a retrucar, que no sea desde el sentido de decir, vos, porque vos de anteojitos, ta ta ta ta. No. Directamente con lo que cada uno piensa. Sí, pero igual esa capera es muy ridícula, Germán, disculpado. Tienes razón. Muy ridícula, tenés razón. Pero lo que voy, digamos, olvido, ¿por qué nos cae mal? No nos cae mal por la campera amarilla, que es horrible. No, nos caía mal por el tema de la... Es la subjetividad que nos hace pensar que le queda mal a campera. O sea, claro, mal, pero la igual, opinión que él tiene. Por la, el pensamiento que él tiene. Y ya con esto lo confirma. Con la finca y todo, y ya vemos por dónde va su... A mí lo más bochornoso que me pareció de este tipo de decir que el problema está en los trabajadores. Lo escuché en el informe 678. ¿Por qué? Porque dice que los trabajadores no querían estar en blanco, hablando mal, o sea, no querían estar dentro de la forma legal porque iban a perder la asignación universal por hijo. No, de hecho que no la pierden por... Le preguntó, o el periodista le preguntó, o sea, que el problema está en los trabajadores. Claro, por supuesto, dijo. No la pierden. Claro, no la pierden, por más que tengan un porque trabajo. Porque son trabajos temporarios. Exactamente, son trabajadores golondrinos. O sea, una ignorancia más de... No es una ignorancia, yo creo que está consciente de lo que implicaba. Pero hasta... pagarles en blanco, o sea registrarlos. Más allá de que no... evadirlo de todo, esa era la cuestión, era evadirlo. Claro, le puse como excusa, le dijo, si lo pongo en blanco no corro más esto. Y la gente como... Claro. Pero más allá de que no estén dentro de la forma legal, las condiciones en las que están... Las condiciones en las que eso es lo más bochornoso, digamos, un diputado por Salta, por la provincia de Salta, y además candidato a gobernador de Salta. Sí, digamos que es opositor a Urtubey y también, claro, sí, obviamente... al gobierno. Tuvo cierto coqueteo con Macri a nivel nacional, que lo recuerdo que estuvo en los Boca River, los superclásicos en Mar del Plata, pero estuvo presente ahí. Muy aliado de Duhalde. También, por eso, estamos hablando de la misma sintonía prácticamente, lo que es la derecha castrante de Argentina. Así que, tenés razón, Jerry, la verdad el baño era deplorable, las condiciones dormían en una tarima, dormían... Sí, eran carpas así, improvisadas, muy mal armadas, un lugar desastroso, la verdad que no, los baños, un desastre los baños. Y bueno, después de esto, el gobierno provincial recién se puso la camperita de... La amarilla no. La amarilla no, la camperita debe empezar a... Pero el gobierno saltó, el gobierno provincial saltó cuando empezó los controles, la FIP. Exactamente, por eso mismo, estamos hablando de que tuvo que venir la FIP San Juan para esclarecer estas falencias que tiene nuestra provincia. Yo, entre todo, celebraba que que se descubra esto, pero dentro también me sentí algo de culpa ajena por ser riojano, digamos que no, esto en la Rioja no puede pasar, y de hecho pasa y sigue pasando, y como sucedió con otros campos que también estaban en falta, y bueno, hasta llegar a lo de la finca que está tercerizada, el fortín que está tercerizada, pero el campo es de Julio César Martínez, el diputado nacional radical por La Rioja. El fortín del trabajo infantil. Bueno. ¿Es candidato, Julio? Sí, es candidato. Y justamente hace dos semanas atrás había formalizado su candidatura y salta esto del trabajo infantil. El tema pasa por las fotos que largó el Independiente, a que Martínez lo acusa de tendencioso y de estar aliado con el liberalismo. Al Independiente, ¿no? Lo acusa. Sacó una foto donde salen unos chicos con unas tijeras. ¿Entendés? Y bueno, esas fotos salieron, bueno, obviamente es repudiable, digamos, sí, el tema de que los pibes trabajen. Ahora la cuestión pasa por, es una cuestión cultural esto de que los pibes le ayuden al padre, porque los padres les pagan por cantidad, por la cantidad que cosechan, sí. Y los pibes, como digamos, por ayudar a los padres, trabajan dentro de las fincas. Ahora hay que verlo esto desde con mucha cautela, con mucho cuidado. ¿Esto se considera a la hora de controlar el trabajo infantil? Esta es la cuestión. Y realmente se acepta que, por ejemplo, que el pibe esté trabajando en la finca y tiene la anuencia del padre. ¿Cómo trabajaría esto? Igual el trabajo infantil, no hay que permitirlo. El dueño de la finca, el dueño de la empresa que está trabajando, no puede permitir. O sea, que le diga al tipo que está contratando, mira, tu hijo no puede estar ahí. Es verdad que es un problema cultural. Porque es un problema cultural. Porque, por ejemplo, en el interior... No estoy tratando de defender a Martín, porque claro, no. El trabajo infantil es totalmente condenable, sí. Sea quien sea, y si es Luis Vidal Herrera o si es otro... Acá en la China. Cualquier diputado, hasta Quindanita, lo que sea, lo que sea. Está mal, para nosotros está mal. Pero lo que vos planteás está bueno, o sea, digamos, está bueno. Pero es una cuestión cultural también. Por ejemplo, que comentamos esta mañana, Ezequiel, en el interior, hay muchos adolescentes que, como gente más chica, digamos, que busca trabajar en las cosechas, y justamente cuando empiezan las clases no van a clase, ¿por qué? Porque están trabajando en las cosechas, y claro, ellos mismos tienen la iniciativa de ir a trabajar para ganar su dinero. Digamos que lo eso es... Lo cual está... Por una parte está bien que ellos quieran ganar su dinero, pero está mal que estén trabajando en un trabajo que es bueno, no es para nada liviano, es un trabajo forzoso. Pero lo que vos decís, por una parte está bien ganar su dinero. Es un pensamiento que se le ha instalado a la gente y a las generaciones desde el 90 para acá, en la cual la sociedad esta capitalista que vivimos hace que cada vez de más chicos querramos más cosas. Sí, y lleguemos a tener ahora 22, 23, 24, 30 años y querramos más. Yo creo que el trabajo infantil, como está diciendo Henry, que tiene que ser condenable en todas sus circunstancias, por más que haya anuencia del padre, sí, porque los niños los protege los derechos universales del niño, sí, por las Naciones Unidas, donde no se les permite ningún tipo de trabajo al niño. Así que en este caso yo creo que tanto el diputado Olmedo como el diputado Martínez y cualquier político y de cualquier signo político oficialista o opositor, que tenga este tipo de falencias dentro de sus propiedades agropecuarias es totalmente condenable por el solo hecho caso de que el niño tiene los derechos garantizados universalmente por las Naciones Unidas. Yo creo que por ahí pasa la cuestión. Por ahí pasa. Porque la Argentina está adherida a esos... Claro, la Constitución adhiere a todos esos tratados internacionales, hay que respetarlo, justamente. Bueno, pero Martínez también dio su explicación. Se tomó su tiempo para explicar, tuvo que sobrepasar todo este tema, la campaña que hay de ciertos medios que son oficialistas del gobierno, hay que decirlo. Es que sí, fue bien utilizado, obviamente. Ese es el tema que tenemos que hablar otro día. Parece que, como antes, siempre hay un amigo y un enemigo. Acá lo que hizo el gobierno esta vez, ¿sí? De actuar, de registrar, de ir a mandar a la FIP, de ponerse las pilas, digamos, en ese sentido, no es para buscar un enemigo o degradar a un diputado que no piensan como ellos, sino es decir las cosas claras como son. No sí, puede pero... atacarlos para ganar un rival político y para desmerecerlo. Yo creo que Germán en este caso sí se utilizó políticamente, porque nosotros conocemos bien el paño en La Rioja y sí, estas cosas se utilizan. Y más por parte de quién está al frente de claro, esto. Para dejar la imagen de... Pero no habrá sido la primer causa por la que se fue a investigar. O sea, digamos, no sacaron la foto de los niños con las tijeras en la mano, como dijiste no, totalmente, vos, totalmente. Por el hecho político, sino por el hecho de los niños. Ahora, que repercuta a favor. Estamos diciendo que es una estrategia política. Claro, aparte eso es lo que esas fotos sirven de prueba, o sea, la foto tiene que estar. Y lo peor de todo... Para mí, te digo con la mano al corazón, conociendo la trayectoria que tiene Martínez... Fue un descuido, seguramente no sabía que estaban esos pibes, pero bueno, tienen que pagar los platos rotos por eso. Y pero, es así. Pero supongamos que no sabía que estaban esos menores. Obviamente que está mal, obviamente que está mal. Lo que él manifestó, que para mí fue lo más lamentable, de que, claro, tenemos los audios, que él dijo de que eran vecinos, del lugar y que habían ido a visitar a sus padres. Bueno, claro, ahora vamos a escuchar lo que dijo Martínez, son las explicaciones que dio y el día jueves en conferencia de prensa. Lo escuchamos al diputado nacional por La Rioja de la Unión Cívica Radical, Julio César Martínez. Estamos sin duda ante una campaña orquestada por el gobierno para tratar de desprestigiarnos, porque seguramente, y esto es la confirmación, estamos amenazando al poder constituido en La Rioja. Estamos amenazando a un régimen que está en decadencia, que está en retirada, y que esta es la cara de su debilidad, esta campaña. Quiero agradecerle a todos los periodistas que me hablaron indignados para solidarizarse con esta campaña que orquesta el gobierno. Quiero agradecer a los dueños de medios que me hablaron también para solidarizarse y para contarme de la presión que ejerce el gobierno con este tema para que nos expongan o nos hagan daño ante la opinión pública. Durante la semana pasada, cuando el tema del helicóptero por parte del hijo del gobernador tomó estado público y salió en todos los medios nacionales y en 160 medios provinciales, a mí me hablaron de Clarín, de Perfil, de TN y de Cadena 3 para salir y no quise salir. Porque no todo vale en política y porque no estoy dispuesto a hacer campaña con ese tipo de cosas, sobre todo cuando está involucrado el hijo, un familiar del gobernador. Yo quiero hacer política con otras cosas, más allá de que pueda haber habido un error ahí. Tenemos mucho para salir a atacar y a difamar, y en especial a este gobernador que llegó pobre hace 27 años, 30 años en la función pública y ahora es millonario. Somos amigos de siempre. Bueno, ahí están las declaraciones de Martínez. Bueno, hay que destacar la relación medios sobre este tema. Él dice que, por un lado, dijo que hay un medio oficialista, hizo referencia obviamente al Independiente, que usó las fotos, las usó políticamente a favor de Herrera. Y después dice que hay otros medios locales que lo apoyaron, que lo llamaron. Bueno, sí, está bien, lo llamaron para apoyarlo, pero las fotos las publicaron en todos los medios virtuales. Así que, por un lado, lo llaman a Martínez, estamos indignados, sabemos que esto es una orquestada del gobierno, pero igual las fotos las postean no, igual. Teniendo en cuenta que todos tienen pauta oficial del gobierno de la provincia. Obviamente. Aparte, cuando él dice, cuando le pasó el hijo del gobernador del helicóptero, que hablaba de ese tema. Y ese tema, eso no salió en ninguno de los dos diarios de La Rioja, los diarios de papel. Y salió muy poquito en algún diario virtual, no sé, Henry, si vos viste alguno, yo no vi casi ninguno. ¿Cómo? El tema de las fotos del hijo del gobernador en la residencia, haciendo un pequeño cumpleaños con unos amigos, con Fernet, viste, bueno, eso. No, y otro con el helicóptero, bueno, eso salió. El helicóptero, sí, lo bueno, vi. Bueno, ese, la gente de Clarín, La Perfil, todos los medios contra el gobierno, utilizaron eso para pegar al gobernador. Y lo que él aduce ahí es que estos mismos medios hicieron llamar, el medio nacional de Buenos Aires, quisieron llamarlo para pegar a ver y él no lo aceptó. Lo cual es bastante, es un gesto, pero para. Un gesto loable por parte de él. Obviamente en este momento, en este contexto, con esto se está victimizando. Claro, justamente, pues lo que digo yo, en ese momento fue un buen gesto no decir las cosas, pero ahora denunciar, como que no lo dijo, ya, exactamente. Es darle validez a lo que pasó. Es una contraestrategia, claro. Contra lo que hizo Bede, supuestamente lo que hace Bede. Una estrategia esperada, o sea, digamos, dijo, yo esto que me llamó Clarín no voy a decir nada, no voy a salir ahora, voy a esperar. Cuando me ataquen a mí, ahí voy a decir que a mí me llamaron de Clarín, de Perfil, para atacarlo a Beder. Claro. Y voy a quedar bien aparte porque yo no salí a atacarlo. Pero ahora al decirlo, lo está atacando. O sea, indirectamente, digamos. Es una contraestrategia. Claro. Aparte, digamos, o sea, a ver, igual que sabe quién fue el periodista que fue a sacar una foto del cumpleaños del hijo de... No, esas fotos salieron, se filtraron, salieron porque el mismo hijo del gobernador lo posteó en su Facebook. Bueno, entonces, a ver, si al postear en el Facebook lo hizo... Lo grave es que, institucionalmente hablando, es que use la residencia para hacer fiestas particulares. Bueno, también se y la otra es la vicegobernadora también, que hace fiestas en su casa y en la residencia. Sí, pero eso bueno, no es una cuestión política, pero, es una cuestión de última de educación. De no, pero, es un, pero dentro de todo tiene que ver con la imagen institucional de una provincia. Y lo otro tema es el helicóptero de la provincia, lo utiliza el disco para salir de paseada, por ejemplo. ¿Eso es cierto? Eso salió, eso hay salió. Fotos, hay fotos. Eso salió en serio. Bueno, eso es lo que denunciaba Martínez. Por eso, pero eso está, que lo haga está mal. Como decía, afecta a la institución, la imagen de una provincia. Igualmente, que no lo haya denunciado él, que no lo haya dicho, salió por todos los medios. Exactamente. O sea, que no puede decir que, que los medios lo ocultaron, porque en todos los medios salió. Pero no salieron los dos diarios importantes, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Bueno, es que es obvio, el Independiente no lo va a sacar. Y el Barroca tampoco. No, pero te digo, como está esto, esta cuestión de los medios, de cómo utilizan ciertas cosas para atacar a alguien y ciertas cosas para no atacar. ¿Qué cosas se guarda, qué cosas no? Bueno, pero de la misma forma lo hace Clarín, lo hace Perfil, lo exactamente, hace... Exactamente. Y aún peor, porque ellos... Exactamente, a eso es lo que voy. Que bien, eso sucede, digamos, a nivel de la ciudad contra el gobierno de pero Argentina. No, pero aparte hay una diferencia que la dije en la introducción mía. Porque una cosa es tener subjetividades propias y analizar la realidad con una visión, y otra cosa es mentir y engañar. Son dos cosas diferentes. O sea, a ver, yo tengo la noticia de que se volcó el vaso de agua arriba de la mesa. La noticia es esa, ¿sí? Perfecto. Ahora, que esa noticia, ¿sí? Yo diga, por ejemplo, se cayó el agua de la mesa y manchó el papel, que esto del otro, también pasó, listo, perfecto. Ahora, que yo diga, el agua la tiró Henry, y por eso se manchó el papel, y cuando cayó al piso, agarró la electricidad y se prendió fuego todo. Ahí ya está. ¿Qué te pasa? No sabés si fue Henry. Como suponen, por ejemplo, un economista dice que Argentina... No hay un nombre nunca. Eso me metí el año pasado. Son las medias verdades, o esas mentiras, o esos engaños que aplican, que vos decís, no, pará. Analizá la verdad, también con tu propia subjetividad, porque no vamos a negar tampoco que a veces hay noticias, hay cosas, que es difícil analizarlo y encontrar un tinte político. Tenemos un llamado. Un llamado, a ver. A ver, ¿quién que está por ahí? Espera, no es esto. ¡Hola! ¿Hola? Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, lo estaba escuchando atentamente sobre el tema que están tratando. En realidad, sí, habría que hacer un paréntesis. Dígame. Con respecto a las publicaciones de los medios. Sí. Porque yo trabajo en los medios, todo el mundo me conoce, y el tema, por ejemplo, lo del gobernador, sí, la cuestión que plantearon ahí de Luciano Herrera, que levantó toda su foto al Facebook, el único medio que en La Rioja lo publicó fue Noticias NOA, y lo publicó porque se tomó la fuente de información de Perfil y del diario Clarín. Sí, eso ya había pasado muchísimo tiempo. O sea que ningún medio de La Rioja lo levantó, y todo lo tenía en sus portales y en sus correos electrónicos privados. Yo, a mí me llegó vía Buenos Aires, por ejemplo, la información. Y es así. Lo importante de todo esto es que se difundan las cosas que acontecen para que se corrijan los errores. Sí. Y con respecto al trabajo infantil, todo es condenable. Es condenable porque, lógico, que eso está prohibido por ley, aparte va en contra de los tratados internacionales. Sí, claro, sí. Pero ese celo que tiene el gobierno debería hacerlo también con todas aquellas actividades en negro, no tan solo del trabajo infantil. Exactamente. Especialmente en las empresas periodísticas. Mm. La mayoría de las empresas periodísticas y de la mayoría de los portales tienen a la gente en negro. Tienen a empleados en negro, no les pagan lo que corresponde. La mayoría absoluta de las radios, con excepción de Radio Nacional, que tiene a su gente al menos dentro de lo que marca la ley, pero el resto, ninguno. Algunos tienen empleados de la legislatura, otros tienen empleados de otros organismos que prestan funciones. Hay empleados transitorios, contratados, ustedes han visto, sí, becados, sí, cumplen la misma tarea, les pagan miserias. Y eso hay que tener en cuenta también. Qué bueno que se corrija en todos los ámbitos cuando las cosas no están en regla y no se apega a la ley. Eso nomás quería decirle, bueno, y a ustedes, como siempre, felicitarlos por el programa que está llevando adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasamos la palabra de Sergio Fuentes. Bueno, y Gabriel Miranda dice que le gustó la reflexión de Sergio Fuentes, así que saludos también para Gabriel. Así que dice que él en el Facebook también comentó, dice que es un placer volver a escucharlo, es el programa que recomiendo a mis alumnos del ISER. Sergio Fuentes es un docente del ISER. Felicidades para este 2011, felicitaciones a Gaby Miranday por la excelente programación, gracias por brindarnos calidad, y aguante la radio pública, aguante los mismos de siempre, no aflojen mis bandidos. Bueno, no, le dijo bandidos. Bandidos, me dicen el bandido. Bueno, ya empezó. Creo que tendría mi idea de esa que... Bueno, antes que lo que dijo Sergio está muy bien. Ahora, a mí me gusta también que es una manera de empezar a hacerlo. Y vos fijate que el gobierno, o el Estado que está actualmente gobernando el país, empezó con lo más difícil, ¿sí? Con lo más difícil. ¿Qué es dónde? Es meterse con el campo, es meterse con el poder. Sí, señor. Empezó totalmente con lo más difícil. Agarró la pirámide desde arriba. Dijo, hermano, de acá empezamos, y ahí empezamos a ver la demás, en los medios de comunicación, como dijo Sergio, en empresas privadas, en todos lados. Pero empezó con lo más difícil de todo. Bueno, igualmente también hubo algunos medios que tomaron la nota de Noticias NOA, por eso yo decía que después los medios también... Claro, pero de NOA tardó como dos semanas en llegar, porque Perfil lo... Yo lo vi, pero fue... Al mail me llegó, o sea, llegó sí, muchísima gente, y mucha gente ya lo sabía en La Rioja. ¿Y llegó, no respondió? Y llegó a publicarse en Buenos Aires dos semanas. Y recién los medios lo toman, pero como fuente de Perfil, como que claro, Perfil consiguió todo. Mentira, ya lo tenía un montón de gente. Y para que no hacía de mail. ¿Y quién salió a responder? ¿El gobernador salió a responder? No, no dijo nada. No, obviamente, es un descuido también, es un descuido por parte del gobernador. Pero obviamente no, es que lo que sea, lo que voy a dejar mal parado sí, eso es verdad. A la provincia, sí, de forma institucional, ¿entendés? Claro, bueno, pero sí, no importa, son chicaneos que se usan. Lo que vamos a destacar es que, lo que quería destacar es esto. La estrategia es pegarle esto por este lado, y después yo también utilizar esto también para pegar. O sea, son todas digamos, el chicaneo proyecto que va a haber, que empezó muy fuerte en este mes de febrero y marzo, y esto va a seguir. Bueno, pero también pero acá la cuestión, ya dejamos la cuestión de los medios, que sabemos que están todos, la mayoría están cooptados acá en la Rioja, es el tema, no vino del tema del trabajo infantil. ¿Cuáles son las explicaciones que dio Martínez sobre eso? O amablemente una de las periodistas le preguntó sobre eso, porque ya sabía, había hablado de todo, de que agradeció a este, que agradeció al otro, de se la pasó en agradecimiento, sí, y una de las periodistas le preguntó lo siguiente, y bueno, esto es lo que dijo Martín sobre el trabajo infantil, supuesto trabajo infantil que tenía en su finca. Dale. Habla de animosidad. ¿Es cierto que es esta denuncia que hicieron sobre la finca de Jorge? No hay ningún tipo de certeza, es todo una puesta en escena, está todo, inclusive se trata de comparar con otras realidades, nos quieren comparar con Olmedo, y son realidades distintas. La de Olmedo son 800 hectáreas, la finca esta son 17 hectáreas. ¿Hubo menores o no? Había menores que no estaban trabajando. No estaban trabajando. Y no tenían la tijera, duro que tenga la tijera a la mano. El inspector de Soeva, que estuvo presente, dijo a los medios de prensa de la Nación, de Chilecito, que no le consta que estaban trabajando. Quieren comparar con lo de Olmedo. Olmedo tenía 400 personas, cosechadores, viviendo en su finca. Nosotros no tenemos un solo cosechador viviendo en la finca. Todos es gente que vive en su propia casa, y que nosotros en una combi se los lleva y se los trae todos los días a trabajar. ¿Por qué los menores ahí? Porque fueron a verlo al padre. En todas las fincas hay menores, y hay muchas fincas que sí detectaron menores trabajando y que no salen a publicidad y que las inspecciones dieron, y no están inspeccionando ninguna de las fincas de los funcionarios, en especial la del gobernador Beder Herrera. Acá hicieron un plan melón con todos los funcionarios, con plata del Estado, con cosechadores, la mayoría en negro, y no fue ninguna inspección a verlo. Esto hay algún tipo de... O sea, Mario, ¿están direccionados? Van a todos lados menos a la finca de ellos. O sea, son inspecciones de rutina, donde van a todos lados menos a la finca de Beder Herrera y de otros funcionarios. Somos los mismos de siempre. Bueno, ahí pasaba las explicaciones. Bueno, lo hablábamos con gente del programa, y bueno, Pero está diciendo que trataba de compararlo con Olmedo. Él tiene que relación con el pedido de que hicieron dos diputadas justicialistas de La Rioja, Beba Soria y Marta Quintero, de pedir la remoción de Martínez. Algo que sucedió similar a Olmedo, que se lo pidió la diputada Donda, que se aplica directamente el desafuero de Olmedo. Pero eso, por eso quiere decir que lo quieren comparar con Olmedo en este caso. Y él hizo alusión de que él tiene poquitas hectáreas y Olmedo tiene muchas. Y o sea, solo quiso, respondió como un nene. ¿Viste cuando la maestra te retaba un nene? Sí, no, pero no él también fue, no, pero no él también estuvo. No tuvo inteligencia para responder, en ningún momento. Vos no podés decir, está bien, en mi finca había, pero en la otra también hay, ¿eh? No, a ver. Ah, sí, o sea, me vienen a controlar a mí, pero no controlan a todos los demás. O sea, hermano, de alguna forma lo está aceptando, digamos. La realidad, claro, es que estaban. Lo está aceptando. Ahora, si estaban porque fueron a visitar al padre, que puede ser. A ver, no tenemos la palabra. Por lo que te decía, de que los chicos van, pero a justamente, padre, claro, ¿me entendés? Pero escúchenme, o sea, tampoco van a ir a saludar al padre cuando justo está cortando la uva. También, o sea, también. Por eso te digo, sí, es un tema, te digo que es un tema. Quiso meter, claro, la chicana política de decir en el otro campo también, y quedó realmente como un ignorante. Y quedó sin capacidad de diálogo para ningún aspecto. Bueno, eso es el diputado nacional que tenía. Vale. Por ahí, bueno, por ahí bueno. Todo él presentó proyecto. Por sí, menos, pero no, por eso, puede ser. A ver, otro que ni hablaron. ¿Qué es el más activo? Lo mismo que activo, pero a ver, que es el más activo, menos sí, mal. Es que a ver, somos personas a ver, vale. Hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo también. Exactamente, sí, sí. Pero acá, le pifión toda. Sí, acá sí, acá hay, o sea, mucho que decir. Acá se lo tenés que decir, mirá, la verdad que pasaba esto, yo no sabía. Tenía el ojo, te lo digo, yo no sabía. ¿Bien? Ahora lo voy a corregir. Es que vengan en una semana sin inspección nuevamente, porque está cerrado el campo, no sé, algo no habrán hecho una... algo no han hecho. Sí, obviamente el Ministerio de Trabajo te hace... Te da un plazo para cumplir con todos los requisitos, como si hicieron con Olmedo. Perfecto, bueno, listo. A la semana vuelve la FIP. No era para nada gracioso. Sí, no, nada. Vuelve la FIP, como te digo, y está todo en orden. Y salís por todos los medios, vos, vanagloriándote, diciendo, sí, ya está todo en orden, etcétera. Listo, se solucionó ese problema. Espero que no pase más de ahí en más. Pero decir en este momento que a vos te acusan de algo, que el otro también lo hace, es entrar en una rueda que no termina más. Y esa parte es también injuriar por ahí. Porque yo no sé si en la quinta de B, en la finca de B de Herrera trabajan también niños y etcétera. Y él tampoco lo sabe. Si tranquilamente de Herrera mete un abogado, mira, me injurió. Él entra directamente en el juego político. O sea, para tratar de ligarse. Pero muy peligroso aparte. Claro, porque está diciendo cosas que no sabe que son. Yo te digo a vos, Henry. Henry tiene una computadora negra. Yo te estoy viendo que tiene una computadora negra y saco una foto y lo presento como prueba. Pero yo te digo, y Henry, no, él es malo. Yo creo que eso le perjudica muchísimo su imagen, porque entre todo él tiene una imagen de anticorrupta, digamos, ser un tipo. Los medios nacionales lo mostraron muy bien al decir que el diputado por la provincia de La Rioja, con mucha labor, que tiene más actividad. Mucha labor parlamentaria. Claro. Y normalmente en las sociedades. Aquella persona que es moralmente muy buena, una persona muy buena, que nunca se le encontró nada, un tipo totalmente loable. Por eso, la habrá pijado, acá patinó. Cuando patina es al que más lo defenestran después. Claro, sí. Por eso yo digo que... Esto lo descolocó, digamos. Claro, lo descolocó totalmente, y va a costar un poquito levantar la imagen. Tiene en cuenta la cercanía de las elecciones. Eso es lo que más le dolió a él. Claro, te puedo asegurar que si esto pasaba el año pasado, en marzo de 2010, él no salía con esa respuesta. Él salía con otra respuesta. O que sea en octubre, supongamos. O que sea en octubre, salía con otra respuesta. Fue una respuesta apurada, rápida, y le salió. Cuando lo escuché, la voz que tenía, y le salió del alma. Ojo, y lo pensó bastante, porque duró más aproximadamente una semana para dar recién la conferencia. Sí, pero veremos qué sucede, ¿viste? Esto ya está en el tintero. Ya está en la opinión pública y bueno, veremos cómo le responde la gente, porque te repito de vuelta, tiene una imagen tenía una imagen muy buena, un tipo moral, tipo que no se le podía encontrar nada. Y él que se presenta. Con esto, ¿viste? Ahora va a ser complicado. Para gobernador se presenta. Sí. Sí. Bueno, creo que pasa también. También del otro lado tampoco es nada santo, pero bueno, importa. Claro, sí. Así que, es así, La Rioja y... Por eso, aparte, nos comprometemos nosotros que cuando tengamos una noticia de estas características, digamos, de B. Herrera o de quien esté bajo su brazo, o de la oposición política, la vamos a decir también. Bueno, Bueno, a ver, no es que estamos criticando porque es opositor al gobierno, etcétera. No, estamos criticando porque hizo algo mal. La sociedad tiene que estar tranquila porque este es un claro mensaje para que reflexione a la hora de votar. Y está bueno que esté puesto en el tintero todo esto para que la gente empiece a pensar a la hora de votar. Bueno, con este tema lo dejamos, si quieren, para el sábado que viene vemos. Si lo seguimos, a ver cómo sigue. Sí, ¿cómo creo que dijimos todo. Bueno, a ver cómo puede seguir esto. Ahora vamos a ir con un tema musical, ¿sí? De Gustavo Cerati. Somos los mismos de siempre. Bueno, acá seguimos en Radio Nacional, Radio Pública, con los mismos de siempre. Nuestros teléfonos son 4253-96, 4270-67. ¿El Facebook, Henry? Entrás a internet, pones... Entrás a tu Facebook, pones los mismos de siempre y ahí estamos. Y la, bueno, después escuchar por Radio Nacional a través de www.lra28.com.ar. Perfecto, los mismos de siempre. Bueno, vamos a dar saludos otra vez. ¿Quieren para, sí, señor, para, por favor? Renovar saludos para mi novia Fabiana, para Federico, a cual le mucho y quiero muchísimo, sí, que vivimos juntos hace un par de meses. Y a mi madre también, que me dice que me estaba escuchando. ¿De dónde lo está escuchando? En Ciudad Jardín, 3 de febrero, Buenos Aguante, Aires. Aguante, 3 de febrero. Yo soy, aparte, mi apodo. Vos fijate que el bandido es el rojo o el pura sangre de 3 de febrero. Soy pura sangre, 3 de febrero. ¿Qué, por qué se llama 3 de febrero? Porque ahí se desarrolló el 3 de febrero la batalla de Caseros. Sí, señor. Está en un exactamente, está en un bu legendario donde durmió la siesta. Los que combatieron, yo no creo muchas historias, pero igual si caí dormida, si es, acá ahí comían y ahí dormían. Un colgorio. Le ganó a Rosa. Dice que Rosa estuvo ahí y se echó una meada. Pero eso cuenta la historia de mi barrio. Bueno, puede ser, ¿viste? Y floreció una gran planta. Historia que luego, de Rosa, un rosario. Un rosario, exactamente. Bueno, vamos con el segundo tema. El tuyo. Que es mi tema. Tu ¿sí? tema, a ver qué elegiste, a ver. Que yo dije, reality o ficción sobre la televisión argentina hoy en día. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿qué es lo que planteo acá? Lo siguiente. Vivimos unos años desde 2005 para acá donde la ficción realmente había desaparecido, la ficción pura, ¿sí? ¿Sí? Las novelas que atrapaban a la gente de verdad, que uno se sentaba con la familia por ahí a verlas. Esa por lo menos era la costumbre en Buenos Aires. Sí. Acá no sé si en la costa era tan así, pero en Buenos Aires, por ejemplo, 9 de la noche la cena, ir a la novela, después también. Sí, acá la ven. Se prenden. Bueno, hay mucha gente que se prende la siesta también con las novelas. Bueno, pero hablo de las novelas de... No se llama novela, se llaman... Unitarios. Unitarios, exactamente. Unitarios, comedia, ese tipo de cosas. Ah, los federales. No la novela esa mexicana que dicen... Digamos ser federales. Sí. Bueno, le digamos los federales. ¿Qué ocurre en la televisión argentina? Aparecieron los realities. Oh. Está en el hermano, está soñando por bailar, está el de cuestión de peso. No los bancos. Está también el reality ese que va la gente... Con la señora que nunca me acuerdo, en el canal 13 también. En Crónica, sí. Con problemas. Anabel Lascar también está la gente con problemas personales a plantearlo. En Crónica es un plato. Y bueno, y realmente uno se encuentra con completos desconocidos. Sí. En la pantalla, que puede ser uno mismo. Claro, ¿sí? Puede ser uno que. Y se hablan de temas que le pasan a uno mismo también. Porque, a ver, mucha gente, yo cuando hablo con compañeros, con lo que sea, me dicen, no, Gran Hermano es una boludez, Gran Hermano. Para mí no es tan así, Para mí creo que Gran Hermano, en ejemplo ese, o Soñando por Bailar, si realmente son naturales y son ellos mismos, porque por ahí está guionado, no lo sabemos, no nos pongamos en tela de juicio eso. Se muestran las falencias y las virtudes, o sea, defectos y virtudes de la gente. ¿Alguna virtud hay en Gran Hermano? Bueno, acá empezamos a traer la barrera. No, pero hay sinceramente... Estar al pedo. Se muestran cosas... Pero Henry, vos fijate las cosas como son. ¿Sabes por qué te digo? Porque vos estarías ahí... ¿Vos estarías ahí? ¿Te podrías bancar tantos meses dentro de una casa con gente desconocida? Psicológicamente hay que ser muy fuerte. No, yo no estaría ni un minuto. Bueno, ni un minuto estaría. Yo por ahí tampoco aguanto. Como soy yo, no aguanto ni dos. A ver, me cago a trompar y me echan porque... No sería una especie de Cristian U. Un Marchena G. No, Germán M. Germán M. Pero igual, me parece que está bueno el programa. A mí me entre... Aparte, ¿cuál es la base? Te gusta el puterío del programa. No, ¿sabes por qué? Porque es la base de la televisión, entretener. Yo no quiero llegar a mi casa, encender la televisión y ver cuántas veces murió la misma persona en el día. Viste que el noticiero pasa sí, murió a la mañana y te la pasan 80 veces. Bueno. Y te explicas un poco y sí. Pero yo prefiero canales culturales. También, pero un rato, por lo menos a la noche cuando llegas a tu casa. Por ejemplo, yo llego al mediodía. Sí. Miro Estudio Fútbol. Sí, yo también miro. Por ejemplo, a mí me gusta ese me gusta verlo por ahí. pagan y me mata. Yo veo noticiero. ¿Qué noticiero ves? El de el C5N veo a veces Canal 7 paso. A veces bueno, voy haciendo un salto al mediodía, ¿por qué? CN23. ¿Por qué está bueno al mediodía? Porque vos empezaste a la mañana, tal vez a la mañana lees un diario, te informás todo, pero a la noche cuando querés despejarte, venir a trabajar, de hacer deporte, lo que sea. Y está bueno despejarse un rato, ¿sabes? Y es duro de tomar, por ejemplo. Ahí te despejas un poco. Sí. Te despejás y también analizás la política, porque está muy bueno, pero a mí me gusta. Claro, de alguna forma te entretenés y estás viendo temas... Pero, exacto, aparte de los reality también lo mismo. O las comedias, las novelas. Ahora está elegido, que aparte toca temas muy... de lo, muy... Sí, pero no soy fanático de las novelas. A mí, enemigo, en lo particular, sí me gustan. Este tipo de novelas. Enemigo de las personas que... Especialmente los hombres que ven novelas. No, pero ¿por qué sos así? Soy así. No, ¿por qué tienes? Las novelas son para las mujeres. Son un hombre muy machista. No, pero... Son para las mujeres. Pero yo no miro, ¿no? Cuando veo a Pelachar digo, ay, mira a Pablito. No, sí, o sea, yo lo veo. Sí, lo ves, sí. No, no, yo lo miro por... yo lo miro por el contenido que tiene esa novela. El contenido es lo mismo. No, esta vez es distinto, vos lo viste. Qué tonto que sos. ¿Qué pasa, bro? No, pero. Los personajes principales primero intentan con distintas parejas, después tienen que correr a los dos y después se juntan, ¿eh? Así, así termina, alguien muere. Pero eso la así funciona el cerebro humano ese. Todos los años tienen que matar lo mismo para que sigamos siendo normalitos soldados que van a la muerte. Es así. No podemos cambiar. Igual, de todas formas, te voy a contar algo. O sea, no puedes decir que vas a seguir viviendo eternamente, tampoco. Claro, está bueno que sí. Que... Pero vos estás tocando lo de la muerte en las novelas, estás tocando lo otro, de lo... Ah, de lo... Sí, eso lo estás tocando. Y acabo de decir que eso está incorporado del cerebro humano. Claro, muestra, pero... No, en mi caso no creo, no hay chance. No, pero... Pero ¿cómo es? Tienes que pensar en la generalidad de la sociedad. En la sociedad, sí, justo está bien. Pero son muy predecibles, eso es lo que voy a decir. No, obvio que yo también... A ver, sí, yo sé que son predecibles, pero yo busco entretener, busco despejarme un poco. Está bien, pero yo te estoy diciendo que son muy predecibles las novelas. Pero ¿sabes qué? Hay que apoyar el contenido argentino. Sí, es todo bien, pero tiene que hacerlo distinto para mí. A ver, ¿qué novela propones, por ejemplo? Por ejemplo, distinto a lo que hizo una vez el chico este, el actor que hizo los Pelts, ¿cómo se llamaba? Amigo Arena. Bueno, a mí, ¿qué? ¿La novela del noticiero? La novela de... No, esa no, yo estoy hablando de lo que hizo después. Que era... Él hizo de Alfredo Astiz, me acuerdo, que hizo una novela. Y nadie le dio un cinco pelotas. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, pero era sobre los desaparecidos. Él hacía de malo, él hacía de Alfredo Astiz. Que estuvo también Luciano Castro haciendo de policía. No me acuerdo, pero yo me acuerdo de Amigo Arena que hacía de Astiz. Que hizo un muy buen papel. Que eso fue lo poco que vi. Eso está bueno. Está muy bueno. Era muy bueno. Pero lo sacaron, que de Telefe porque no rendía. Y justamente es lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar. Ahí está, que viene, se me diste el puntapié. Lo mismo pasó con algo que han hecho, ¿te acordás de Piña y Pergolini? Sí. Que era un programón. Programón. Pero ¿por qué no funcionan? ¿Sabes por qué no funcionan? Porque la gente está acostumbrada a la novela y a la boludez. Y bueno, a esa hora. Estamos acostumbrados a eso. La televisión cae de eso. La televisión, aparte, la televisión barata. Bueno, porque mucho tiempo estuvo manejado por esos temas así, estuvieron manejados por los medios monopólicos. Estamos acostumbrados al churulaje. Está todo banalizado también. Vos analizás la televisión argentina hoy en día, tenés 60 programas de ese intruso, toda esa cosa. Tenés reality por todos lados. Tenés muy pocas novelas. Muy pocas. Los únicos, Arder un amor, elegido. Son muy pocas las que son novelas, ¿entendés? Son actores, aparte están actuando y a la gente. Yo no creo que eso boludice a la gente. De que hay otro programa que sí te boludizan realmente. Eso es tu último, te entretenés, lo mirás, te enganchás porque. Hay gente que no lee, por ejemplo, libros. Yo recomiendo que lo hagan, pero no lo hacen. Y con eso se van enterando de cosas nuevas, van mirando una. Van como de última progresando un poquitito. Y son pocas las novelas que tienen contenido, como decís vos, por ejemplo, temas así, sociales, actuales. Elegido, por ejemplo, habla de los indígenas, habla de una... De las tierras. De masonería, habla de cosas que la gente por ahí no le llega mucho. Y claro, esa novela por eso no la vi, por ejemplo. Sí, se lo está mostrando. De a poco, con mucha imparcialidad. ¿Y la pasa esa? Sí. Y bueno. Con mucha... También, así nomás, canal, tocando, ¿no? Aquí por Canal 9. Bueno, Canal 9 acá. Ahora, lo que voy... también hay programas de televisión que hacen falta en la tele, que hacen falta justamente acá en la televisión. Por ejemplo, lo mismo de siempre. No, pero, por ejemplo, los programas que decís vos, programas políticos, programas de historia. Pero ¿sabes qué pasa? Que si vos pones un programa de historia con un tipo que esté sentado, hablando y contando, porque Manuel Belgrano fundó la bandera de... Y no va a ver nadie. Tenés que dar una dinámica. Sí, pero por ejemplo, algo habrán hecho, era un buen programa, tenía el mismo, algo habrán hecho. Sí. Tenía buena producción, tenía buena. Ah, bueno, como lo contó la edición. Piña. Pero la gente como que se aburre. Yo noto a la gente como que se aburre en sus programas. Bueno, también la gente como... No, tipo, con razón el anarquista cuando acá está ese el Morero doble apellido. Sí. Pero a lo que voy, se necesitan esos programas. Sí, se necesitan, pero no, bueno, no sé. No están incorporados al prime time, por ejemplo, la televisión. Así bueno, yo sé lo que quiero en la televisión argentina, me gustaría como las novelas. Lo único que me gusta de Estados Unidos son las novelas. No, pará, pero las novelas, Two and a Half Men, Friend, son buenas novelas. Doctor House, son buenas novelas. No, tampoco soy fanático de las novelas. Oh, este pibe, pero este pibe dentro de un tubo, ¿en qué año? No, papá. ¿Naciste? No, mira, en un tubo son los que ven esas cosas, viejo. Tenemos un llamado. Hola, sí. ¿Qué tal? Hola. Sí, está el mismo de siempre. Lo mismo de siempre, ¿quién habla? El mismo de siempre. El mismo de siempre. La opinión es muy simple. Lamentablemente, la mayoría de estos productos nuevos en televisión es que ninguno se, al menos tiene como consideración un libro. Uh-huh. Es decir, el ABC de la televisión tradicional implica que para hacer un producto primero hay que haber un libro. Exacto. Tomamos un libro, un guión, y ese guión se va un poco adaptándose a la realidad. Acá es al revés, acá se toma la realidad y en base a esa realidad se va haciendo un libro, un guión. Y bueno, hemos visto que la mayoría de las novelas argentinas, o productos argentinos, especialmente las que hace Suar, son copias textuales de secuencia de otras películas, ya sean norteamericanas o europeas. Y lo único que hacen es transportar o traspolar a la pantalla de la televisión argentina secuencia o escenas que son idénticas, tomadas, inclusive malas copias, que hacen de esas producciones norteamericanas, europeas, ¿eh? Es más, hay hasta secuencia de películas asiáticas, es decir, en realidad es cualquier cosa, es toda una ensalada que hacen los autores, de comillas, de las producciones, especialmente la de Idea del Sur, bueno, la de Polka, de Suárez y demás. En realidad es eso, por eso que no gustan a los que más o menos entendemos algo de televisión, y sí gusta al público en general, porque es lo que venda, es decir, la gente le interesa eso, como decía esta mañana Bravo Teddy, le gusta el puterío, ¿viste? Y bueno, en realidad es así, o sea, estamos siendo rehenes del puterío en la televisión. Lamentablemente eso es lo que acontece, y eso es lo que tenemos, y es lo que consumimos, y es lo que hay. Nada más que eso quería aportar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El mismo de siempre es él. Sí. Bueno, ahí tiene mucha razón también lo que dice, pero yo mantengo la postura de decir que hay que distraerse un poco. ¿Sabes cuál es el problema que plantea? Que tiene razón lo que dijo el oyente. El distraerse también a veces hace que nos hipnoticemos con las cosas que nos muestran. Porque en la novela, entre una novela aparece un cartel garbarino, aparece un cartel de algo que quieren vender, de Expo Agro. Sí, obvio, entonces nos van como metiendo eso en la cabeza, ¿no? Ojo, sí. Que por ejemplo las novelas de Canal 13 o los cortometrajes de Canal 13 siempre largan alguna indirecta con respecto a temas de la inseguridad, para una baja de línea con respecto en contra del gobierno. Sí, no, y aparte otra cosa más, cuando uno está mejor con todo, cuando está tranquilo, cuando está relajado, entonces cuando vos estás tranquilo en tu cama mirando televisión o en el sillón, sería como las boludeces que se te quedan. Es como sería como un efecto vacuna, algo así. Sí, es. Sí, puede llegar a ser. Inyección televisiva. Mirá, podemos poner un libro de. Lo hacemos entre los tres. Tu próximo libro. No, se va a llamar Las Siete Llaves, el próximo libro. Ah, bueno, sí. El primero, no el próximo, ¿sabes? Siempre es el próximo porque no lo tengo. Es el próximo libro porque tu vida es un libro. ¿Verdad? ¡Oh! Hablo el. Bueno. Sin piro. Si ustedes estarían en esta mesa, por Dios. Y falta Chaco. ¿Cómo se lo extraña? De verdad que se extraña Chaco. Sí. Hay mucho silencio. Falta el comentario. Él es un habitué de telenovelas. Sí. Un gran experto en reality también. Sí. A tal punto que le decíamos Pacheco. Le decíamos Pacheco. Bueno. ¿Un personaje de una novela? ¿Es que novela era? No. No, me pregunté en este momento. A mí me pasa lo mismo que cuando leo el libro, algo me olvido. El título del libro y el nombre del autor. El contenido todo bien, pero no me pregunté el nombre, pero me olvido. Mientras no te olvides la conclusión del libro, bueno. ¿Qué leíste? No, me acuerdo que era verde el libro. Era grande. Bueno, chico. Bueno, vamos con. Este tema está bueno para discutirlo más adelante también. Sí, señor. Sí, siempre tenemos el problema este. Ojo que ese tema parece una tontera, pero está relacionado con temas sociológicos y culturales que sí. Hay gente que se dedica a analizar todos estos temas. la opinión pública y demás. Hay muchos estudios. Por supuesto que sí. Y también, sé lo que noto, que esto vamos a redondear. En comunicación social vimos un estudio así de hace muchos años, ¿se acuerdan? Con la profesora Neil. Que analizaban. ¿Verdad? Sí, la televisión, lo que le gustaba a la gente ver a la siesta, a la mañana. Sí, por supuesto. El análisis de los contenidos. Pero yo veo que la gente, por ejemplo, cuando engancha va pasando el canal, ¿no? Y antes la televisión pública estaba mal vista. Canal 7, ¿vos te acordás? Era mala la imagen, primero principal. Y decían, no, qué aburrido este programa, ¿no? Y qué... estaba mal pago. Y por supuesto. Y llegó a tal punto que decir ahora que algo es del Estado, ya... Claro, pues ese fue, digamos, el cambio de lo público a lo privado. Sí. El público era mala palabra y lo privado era lo mejor. Y hoy en día hay cierta como incomodidad cuando se habla de lo público y todo ese tipo de cosas. Es como que la gente lo público se ha vuelto a recuperar. Se está recuperando. Como el otro día, me acuerdo, dije, che... Algo notorio de lo público fue el 25 de mayo de 2010. La gente otra vez... salzó a la calle. No, y aparte los ratings... No a la calle para hacer quilombo, sino para festejar. Y eso es todo un logro, porque veníamos... Salíamos para con cacerolas, con claro. Carpa de todos los colores. Se está logrando que algo que se había perdido, no sé si perdido, que no se notaba tanto el patriotismo, que se notaba en otros países de... Sí, no, lo estamos recuperando, o sea, pero... creo que muy de a poco. Es bueno eso que me gusta este gobierno, que está popularizando la política. No, está haciendo que todo el mundo se sienta un poco identificado con las cosas que se hablan. Yo recuerdo una frase desgraciada de Moria Kazán que dijo: yo subo los vidrios de mi auto que son polarizados y me importa mucho el mundo de afuera. No es así. La vida pasa por otro lado también. A todos... Por el prójimo. Así me siento. Vos me contás, Henry, que un amigo tuyo que yo no conozco perdió el trabajo y me voy a poner un poco mal, porque digo, debe tener su familia atrás, debe tener su sueño, etcétera. Y así nos ponemos contentos cuando... se le da un trabajo a una persona, cuando logra algo que realmente quiere hacer. Todo está, este mundo globalizado, nadie queda fuera de nada. Estamos todos metidos en el mismo mundo. Y en esta Argentina, y vamos a reducirnos a Rioja, capital, lo mismo. Esto igual abarca todos los temas. Somos personas que estamos continuamente relacionándonos con otras personas, porque vivimos en sociedad, y que todo lo que hacemos llega o afecta a la otra persona. Este programa radio, si lo escucha uno de casualidad ahora, y algo le va a quedar, estoy seguro, ojalá que algo le quede. Ojalá. Y mañana el comentario va a ser, che, escuché un programa de radio, me pareció una boludez. Bien, a ese que escuchó el programa de radio me pareció una boludez. Y nos hace relación con nosotros. Y algo, ¿sí?, productivo para nosotros. ¿Sabes? Y para todos. Para... Así que bueno, vamos a terminar este bloque con un temita musical del señor... Sabina Alejandro Sanz con Lola Soledad. Bueno, continuamos en Radio Nacional y Radio Pública con el programa preferido de toda la gente. Lo mismo de siempre. Nuestros teléfonos son 42-53-96-42-70-67. El Facebook, los mismos de siempre. Internet, www.lra28.com.ar. Los mismos de siempre. Bueno, acá estamos otra vez en el tercer bloque. Porque el primero, ¿cuánto duró, no? Duró mucho. Mira, decime. ¿Te diste cuenta de lo del... ¿el Facebook? No. ¿Te diste cuenta que fue, te dije, que era el primer programa del año 2011 y es el programa número 11? Sí, sí. ¿Cuántos amigos de Facebook tenemos? 111. No. ¿Qué es Juan? No. Es increíble, pero en serio, esto es la realidad que estamos contando, no que estamos inventando y que podemos inventarlo porque estamos en la radio y ustedes no nos ven. No. Realmente dice 111. Y yo me quedé sorprendido igual que ustedes y ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, escúchame. La numerología existe. Hoy viene medio loco, no sé si se dieron cuenta. No, siempre viene loco. No, pero hoy peor. Estoy como... No. La ansiedad todo me controla un poco. ¿Qué hago? La ansiedad de largar, de volver a empezar. Este programa, sí. Bueno, pues yo tengo una de izquierda y una de derecha que son... Y bueno, tenemos una izquierda y una derecha. ¿Vos? Mano. Todos tienen. ¿Vos qué? ¿Cuál? Etcétera. Bien, no, Henry, con él. Escribo con la derecha, pero mi pensamiento lo hace que sea con izquierda. Oh. El pensamiento es de izquierda. Y el S también. Él escribe aparte con la zurda. No, sí. Ah, soy derecho, tengo al revés. Entiéndalo. Muchos espejos en mi vida. Bueno, Vamos, solo para entendido los chistes, ¿no? No, pero dijimos mal, somos anarquistas. Sí, ustedes son bueno, Rudy y Gaucho. El anarquismo es bien, es una extrema de izquierda. Es una izquierda de la... Bueno, vamos, Henry, con tu tema. No, no quiero. Bien, bueno. Nunca hice respuesta. Vamos, volvemos. Bueno, vamos a mi tema. Vale, escuchá. La verdad es que es un tema interesante que a lo largo de... ¿Vos sabés que no me interesa? Callate la boca, como dijo el rey de España. Bueno, el tema que voy a tratar ahora es un tema bastante importante en nuestra sociedad. Está hablando Henry. Que ya viene sucediendo desde los orígenes de nuestro país. Justamente es el avasallamiento en contra de los derechos de nuestros pueblos originarios, de quienes dieron origen a nuestra cultura. Podemos decir, en realidad vamos a tratar el tema del fallo a favor de Benetton para el desalojo de los pueblos originarios, los mapuches, en su propio en el sur, estamos hablando. Claro, en Chubut. Bien. Lo podríamos titular y se dice que los jueces son independientes. Mucho se habla de esto, de la independencia de los jueces. ¿Del poder judicial en sí? El poder judicial. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno nacional presenta un proyecto de regulación de propiedades de las tierras que contempla cuestiones de soberanía nacional, el juez Omar Magallanes de Esquel, provincia de Chubut, libró la orden de desalojo para el pueblo originario mapuche de las tierras de Santa Rosa Leleque, porque según dicen pertenecen a la familia extranjera multimillonaria de Luciano Benetton. Cuando los derechos inalienables de los pueblos originarios sobre sus tierras que les pertenecen de antaño son vulnerados y jueces responden a los poderes económicos, suceden estas cosas. Nuestros hermanos nativos siguen padeciendo lo más duro para ellos, alejarse de la madre tierra. Cabe destacar que según hablaron las malas lenguas, Luciano Benetton tendría una muy buena relación con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien sería agasajado por el millonario extranjero con viajes en helicóptero por esa zona. Ah, bien. Cabe destacar, bueno, el tema este, hay que aclararlo. Luciano Benetton tiene una empresa muy multimillonaria en lo que es Chubut. Sí. Y justamente él es accionista de la sociedad rural de esa provincia. Y tiene muy buena relación con el gobernador de Chubut, que es Das Neves. O sea que este problema no es reciente, no es de ahora, viene de hace mucho tiempo ya. Esta es la segunda vez que un juez falla a favor de Luciano Benetton. O sea que se ve como un interés económico de por medio. ¿Por qué? Porque no puede ser que un extranjero sea dueño de las tierras donde justamente los pueblos originarios tienen el derecho ancestral, digamos. O sea, sí puede pasar que un extranjero compre propiedades en nuestro país. Exactamente. Está bien, listo, puede pasar. Ahora, si esas tierras pertenecen a más a un pueblo originario o si es una persona, y ya está mal ahí. Ahí está mal, sí. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios, bueno, existe una ley en nuestro país, una legislación, en la que se basa justamente que cuando se encuentra una comunidad nativa, un pueblo originario, se debe hacer un relevamiento del lugar, la demarcación del lugar y justamente darle la titularidad de las tierras. Es algo que justamente los pueblos originarios vienen peleando desde hace mucho tiempo. Por esa razón los jueces fallan a favor de estos multimillonarios extranjeros, que cabe destacar, el problema se basa por 534 hectáreas y este multimillonario Luciano Benetton tiene 1.500.000 hectáreas en nuestro país. Bastante, ¿no? Y bueno, justamente el proyecto nacional el que quiere plantear Cristina, que me parece con muy buen tino, es la demarcación, la regularización de la titularidad de las tierras. Y así evitar la extranjerización. Y claro, y controlar la venta de las tierras a extranjeros. Ponerle un límite, porque no puede ser que venga un extranjero y te compre 1.000.000 de hectáreas. Es algo ilógico. El proyecto nacional, hay muchos proyectos presentados en este sentido, y uno de ellos es por la diputada Conti, que señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características debe evitar la indiscriminada compra de tierra por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país. Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi 1.000.000 de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad solo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación. En cambio, el proyecto de Venas habla de hasta un 10% de esa superficie, mientras que cada persona extranjera, física o jurídica, no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país. Esto es tomado de un artículo periodístico de Página 12 que salió publicado el jueves pasado. Lo cual me parece muy bien esto último de hacer un registro de los extranjeros que adquieren tierras en nuestro país. Sí. Me parece una forma muy buena de controlar, digamos, esta venta indiscriminada de tierra. Y bueno, lo que pasó también, hubo un caso acá en nuestra provincia, en las tierras de Valle Hermoso, ¿no? Que todavía se sigue investigando. Sin embargo, esto sucede en Chubut, se burlaron a estas iniciativas y buscan defender la soberanía nacional, justamente como los derechos naturales de nuestros pueblos originarios. Pero sería bueno, para que quede bien en claro, a tal punto es la ansiedad por el poder que tiene la sociedad rural en Chubut, y la gente que aliada de Benetton y de todo este poder económico, calificaron a nuestros hermanos nativos, lo podemos llamar hermanos porque son también argentinos, sí, como compatriotas, que muchas veces se los aísla de nuestro país, los trataron como pseudo comunidades aborígenes que se instalaron en campos de algunos de los asociados de esta entidad ruralista Benetton. Según su denuncia, se trata de gente que dice ser de pueblos originarios, pero no lo sería. Para que quede bien en claro lo establecido por la sociedad rural, que es vergonzoso, Rosa Yua Nahualquir, integrante de la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque, el lugar a donde está el problema de tierra, antes de que se conozca el fallo, sostuvo lo siguiente: más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el pueblo mapuche. Si dicen lo contrario, una vez más, vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra, la justicia no existe, existe la injusticia. Lamentablemente, a pesar de los derechos naturales de los pueblos originarios, la justicia chubutense falló a favor del multimillonario Benetton. Tal vez hoy, una gota desde el cielo caiga sobre el rostro mapuche, una gota de tristeza, pero a la vez de bendición para los tiempos venideros. Esperemos que así sea. Bueno, Henry, la verdad que sorprende que de esta manera tan inescrupulosa, no por ser extranjeros, yo en realidad creo todos habitantes del mundo, ¿sí? Ahora que venga alguien X a meterse de esta forma y robar, porque es robar, por más que haya pagado, que no sé si habrá pagado, no sé la verdad, no sabemos si habrá pagado, no sabemos. Cómo es el tema. El problema también pasa que este multimillonario tiene una mansión inmensa que está al frente del Lago Escondido. Recordemos que el Lago Escondido es nacional, o sea, claro, sí, bueno, cualquiera puede. Claro, pertenece al Estado, un lugar para ir a visitar, para conocer, un lugar muy hermoso. Sí. Bueno, este señor tiene una mansión muy grande al frente, digamos, de este Lago Escondido. Y causa problema también a la sociedad entera, no tan solo para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque la gente que tiene sus animales y tiene la necesidad de darle agua a sus animales no puede. ¿Por qué? Porque está justamente la mansión de este señor. Hubo un informe, me acuerdo, hace más o menos 6 meses. Sí, hace unos años. Ya sí, hace varios años. Sí. En Revista 23 ha salido. Y ahí salió también publicado que justamente Das Neve tiene muy buena relación con Benetton. ¿Por qué? Porque lo hace pasear en helicóptero por la zona, lo lleva, lo hace conocer y todo. Das Neves, ese precandidato del Premio Federal. Sí. Que tenía con Dualde. Con Dualde. Bien. Así que por ahí viene. Vieron que yo quise. Miren, mi ignorancia hizo que yo pregunte a qué partido político representaba o está alineado. Y pensando que ustedes me iban a decir que era kirchnerista, entonces yo iba a decir en ese momento, miren, vieron que también los kirchneristas se mandan cagada, pero seguimos en la misma línea. Das Neves siempre fue contra de Kirchner. Por eso, todavía. O sea, ni siquiera... Qué casualidad, ¿no? Porque justamente cuando Cristina anunció este proyecto que tiene en mente realizar, que me parece muy bien en nuestro país... Lo hizo durante el discurso de sesiones ordinarias. Claro, exactamente, en la apertura, muy bien. Que dejó así de chiquito a todo el mundo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, justamente ese día la justicia chubutense largó este fallo. Qué casualidad, ¿no? Bueno. casualidad de lo que sea, realmente me indigna. Esperemos que se modifiquen un poco las cosas. Esperemos que esta gente se dé cuenta del daño que está causando. Que se dé cuenta de verdad. Porque duele y duele mucho que pase en nuestro país. Y que pase en muchos países seguramente. Estoy seguro que pasa en muchos países. Sí. No es tan solo. Y yo quisiera saber, tengo que preparemos un informe, digamos bien, cuál es la riqueza verdadera de del sur argentino, ¿no? Y justamente el agua, el petróleo. La soberanía nacional pasa justamente por eso, para defender los recursos naturales que tenemos. Porque hoy se la puede criticar a Cristina, se la puede criticar a un montón. Ahora no dejan comprar nada, ahora etcétera, que no dejan la empresa multinacional. En 50 años le vamos a agradecer que se haya tomado estas políticas hoy en día. Yo estoy seguro que le vamos a agradecer. Y que va a ser recordado como, viste, que los libros siempre o la historia hace que uno que crezca la figura de esa persona o se disminuya. Exactamente. ¿Sí? Y en vez que el Congreso se dedique a ver si el INDEC mide bien, mide mal, pues no se fije en estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional. También. Bueno, la palabra de Ezequiel, palabra santa. Sabemos sí, que cuando no, le habla. Sí, si no, te pongo una bomba. No, aparte. Hay un anarquista y tiene medio cara de turco, así de que medio. Sí, que hay una mezcla. Es una mezcla muy rara lo que tiene este. Bueno, vamos con un tema musical, ¿les parece? Vamos. ¿Sí? Dale. Vamos con el tema de Jairo. Dale. Virgen India. Dale. ¿Sí, quién es? Somos los mismos de siempre. Bueno, acá estamos en el último bloque del programa Los Mismos de Siempre en Radio Nacional, la radio pública. Nuestros teléfonos son 45-53-96-42-70-67. ¿El Facebook? Entrás a internet, entras a tu Facebook, haces tic tic tic, pones Los Mismos de Siempre y ahí estamos. ¿Y internet? www.lra28.com.ar. Ah, rápido. Deja de comer chupecín, boludo. Bueno, pará. Le gusta el chupetín. Aparte mejor la presión. ¿Sentiste lo que dijo este? ¿Qué dijo? ¿Te gusta el chupetín? Sí, bueno, por algo lo está comiendo. No voy a responder por dos razones. Primero porque tengo chupetín en la boca y segundo porque no quiero ganarme un enemigo más. La boca ocupa. Bueno, pará. Bueno, che, un chiste. Bueno, a ver, tenemos un saludo por acá. Hola amigos de siempre, los felicito por su programa que tienen criterio y fundamentación propia. Agradezco a Dios y a la vida haberlos visto crecer y comprobar que son seres humanos de bien y excelentes personas. Los quiere mucho, Tini y Flia. Qué grande. Algunos oyentes tenemos. Hasta que tenés 30 años te dicen que uno que creciste, etcétera. Cuando pasaste los 30, ¿cómo has envejecido? ¿Qué dices que estás? O la madurez, o sea, cambia la palabra. Primero es que... A mí de los 12 años que no me dicen eso de que... Qué bueno que has crecido, pero no crecí más. Sí, vos seguís ahí. Y bueno, después te digo, pero de madurez, de madurez. Son las cosas que tiene la vida, qué sé yo. Son cosas que pasan. Bueno, ¿terminaste de comer el chupetín? Tengo un problema terrible con el chupetín. Señoras y señores, hemos detectado que Germán no sabe comer un chupetín. Vamos con el último tema del programa. Dale, vamos. ¿Cuál es? Juan Román Riquelme. Otra vez Riquelme. A mí me hartó. Me hartó como persona. Ya de su, hace 4 años que dijo lo de la selección, que no juega más porque la madre le hacía mal, que esto y lo otro. Un cuadrazo igual. Después volvió. Pará, déjame terminar. Yo como Pagani, pero en contra, dijeron yo. O sea, me loco en contra. La habilidad después la vino, tiene. Sí, la habilidad no, la tiene para jugar PlayStation. No, después puede ir a talento argentino también, si quieres. Sí, hacer jueguitos, por lo único que puede hacer, porque tiene rodillas así hinchada, el tobillo así, tiene el documento 35 años por ahí, ¿o no? No, tiene 31. Bueno, pero ya parece 35. ¿Vos lo viste entrenamiento? ¿Lo viste la entrenamiento? La rompe igual. Hace el entrenamiento se ve que corre mucho. Vos como hincha de Boca. Como hincha de Boca. ¿Qué? Yo vine, ¿qué? Me dice, diciendo, ¿qué querés? Gallinita. ¿Qué pasa? Escucha, ¿te gustaría tener el equipo o no? Sí. ¿En una pata? ¿Ya? En una pata. Lo mismo que Palermo. Esa es la discusión que tenemos que plantear. No lo mismo que Palermo. Palermo es un delantero que no influye mucho en el juego. No, viejo, sí influye en el juego. El tipo baja, defiende, corre toda la cancha. Justamente, pero Palermo todavía tiene ganas, corre, etcétera. Pero si Palermo estaría quieto, estático en el área, se podría tener a Palermo también, porque podría meter un golcito que siempre los mete. Etcétera. Riquelme tiene que correr, tiene que... Riquelme nunca fue un jugador que corre demasiado. Siempre es un jugador que da asistencias. Es un tipo que juega bien con y que mantiene la pelota. Mantiene bien la pelota, claro, juega sí. El equipo, hace goles de tiro libre, mantiene bien los cornes. Esa es su función, no es correr. No, yo no hablo de correr, pero hablo que participe también en la fase defensiva. Nunca fue un jugador defensivo. No, pero tiene otra función. Maradona nunca fue un jugador defensivo. Tampoco fue un jugador defensivo. El Beto Alonso tampoco fue un jugador defensivo. Decímelo, Germán nunca. Riquelme tampoco fue un jugador defensivo. Nunca va a defender. Son tipos que juegan así. A ver, eso es una frase que está zarpada. A ver. La mejor ataque es una defensa, lo sabemos, ¿no? No. Una buena defensa es un buen ataque. Me parece que vos estás haciendo hincapié en la defensa, en una cuestión que es Juan Román Riquelme, los que defienden son los defensores, claro. El arquero, los sí, volantes. Sí, pero el 10, el enganche, que es Juan Román. El enganche nunca defiende. No, yo sé que no. Yo Ortega defendió cuando era enganche, no. No, pero su actitud al atacar es defensiva. ¿Entendés lo que voy? ¿Eh? La actitud de cualquier enganche, Maradona mismo, era un excelente delantero, lo que vos quieras. Pero su manera de jugar y su impronta hacia adelante hacía que los atletas estén más tranquilos. Riquelme, al no tener la actitud física que se necesita para jugar en la primera de Boca, no puede ayudar ni al delantero ni al defensor, está en el medio por estar. ¿Sí? Y está lesionado, aparte. Bueno, se lesionó, pero... Juega un partido de Kansas 6, porque está viejo. Es un jugador que ya está, pasó la etapa Riquelme. No te confunda porque Riquelme le va a seguir haciendo goles a River. Sí, yo sé que ahora no va a jugar ningún partido, va a tener un partido contra River, va a ganar 2-0 Boca con un gol del Riquelme. Bueno, ¿sabes qué? También, bueno, está bien, ese es tu planteo, pero por ejemplo, usted lo dejaron ya a Ortega. ¿Pero por otro caso? Ortega para mí tiene que... Ortega no se tiene que ir nunca en River. Porque contra Boca juega bien Ortega, sí. No hay que decirlo. Ah, y juega muy bien, Sí. Y bueno, usted lo dejaron ir. Nosotros no queremos dejar ir a Román. Por más que haya algún estúpido ahí de Boca que diga, no, el fútbol ahora hay que correr, hay que frenar. Bueno, si hay que, bueno, entonces busquemos a los mejores atletistas argentinos, ahora lo pongamos en Boca, boludo, si quieren que corran. Ahora sí, es verdad. El partido con Old Boys han corrido todo el partido, no han hecho una sola jugada bien, un solo pase bien, puro pelotazo y no ganamos. Claro, ahora puede ser cuestionable eso que planteas vos, Ezequiel. El planteo que está haciendo ahora el técnico de Boca es más rápido, un juego más habilidoso, para gente más joven y todo lo demás. Que puede ser cuestionable por el sentido que Riquelme no tiene ese estilo. Eso puede ser cuestionable. Claro, o sea, pero Riquelme no encaja pueda jugar no significa que no, ahora no pueda jugar no significa que se tiene que ir, o sea, que no tenga ese estilo se tenga que ir, o sea, el equipo se puede adaptar fácilmente. Me parece a mí, ¿no? Sí, yo creo que pasa por una cuestión, digamos, de ensamblaje del equipo. Exactamente. Nada más. Tenemos cuenta del primer partido con Godoy Cruz, Boca perdió 4-1, pero Boca jugó bien. Boca se hubiera metido los goles que hubiese metido. No estaríamos hablando del tema Riquelme. Sí, pero tiene una cosa. Riquelme, Falcioni. No, está bien, pero si. Nada de eso. Ese partido lo jugó Riquelme, ¿no? Y jugó muy bien. Si no lo jugaba Riquelme ese partido y Boca perdió, iban a decir, perdió porque falta Riquelme. No. Cago, que no. La etapa de los diarios, sí, faltó Riquelme y por eso perdió Boca. Esas son hipótesis. No, es hipótesis. No la podemos afirmar. Pero Riquelme tiene que estar en este equipo. Tiene que estar. Yo para mí no. Para mí Riquelme ya pasó hace mucho tiempo a la selección. Lo mismo decía de Palermo, que pasó Palermo y Palermo sigue vigente. No, Palermo no va a pasar nunca. Palermo va a jugar con un bastón. Antes decían que Palermo ya pasó, que tiene que venir Bocelli, que tiene que venir Beatri. Y Palermo también está en vigencia. Bueno, pero ¿qué pasó con Bocelli cuando estaba Palermo y Bocelli? Bocelli no figuró, lo mandaron a Estudiante, jugador de la Gran 7 salió. Con Beatriz va a pasar lo mismo, lo van a mandar a otro club y va... Otro jugador de River también, pasa, normalmente todos los clubes pasa eso, que uno no... Pero en Boca hay mucho... Un equipo grande no luce y... Pero más otro que, equipo luce. ¿Me vas a decir que en Boca no lo usa mucho para la parte política Riquelme de Palermo? ¿No lo usa mucho para la parte política Riquelme de Palermo? Y pero como lo usan a Ortega, como usan a Ortega en River... Pero en River se equivocaron todas las veces. El River lo sacaron, no lo cuidaron como tenían que haber cuidado. No lo se cuidaba él tampoco. Bueno, pero es una adicción, necesita cuidado. Y bueno, viejo, pero estamos así, lo usaban políticamente también Ortega también. A todos los videos se lo usa políticamente, los videos saben cómo usarlo también, no son ningún tonto. Igualmente, el tratamiento del problema de Ortega no era de un día para el otro, sino era de una semana, dos semanas. El problema de la adicción, o sea, el problema que tiene con el alcohol no se trabaja de un día para el otro, tiene que tener más tiempo para curarse. Por supuesto, pero Ortega siempre tuvo ese problema. A lo que voy, a mí lo que Riquelme me molesta es una sola cosa: la actitud de él. Porque es prepotente. Porque tiene una actitud totalmente de tipo que si no me pone, no me pone, me importa un huevo. Y la verdad que no es así. Vos sabés que yo lo veo que vos lo odias porque lo odias solamente. Lo odias por odiar. Me cae mal. Me cae mal el tipo. Estás prejuzgando. No me prejuzgo porque lo veo. O sea, no lo veo en vivo, ¿no? Lo conozco por lo que la televisión y todo. Me cae mal su actitud, me cae mal. No te dejes llevar por lo que dicen los medios.

a todo el plantel. Y si, estuvieran incómodos los dirigentes, el club, no me hubiesen comprado por 4 años más. Bueno. Eso quiere decir que están cómodos conmigo. Yo estoy muy cómodo en Boca. Yo sigo así siempre la cosa, así. Grande, este es lo más fácil del mundo, el fútbol. Es el fútbol. Si no servís, salís, si no servís, nada. Por ende, la dirigencia de Boca, el club, los hinchas, dicen que yo sirvo y yo voy a seguir jugando en Boca, es lo que más quiero, que en mi casa. Bueno, Román, te mando un saludo grande. Me gusta que hayas entendido que yo discrepo con tu manera de jugar y con tu manera de pensar y ver el fútbol, pero está bueno que podamos hablar y que tengamos diálogo. Y bueno, yo sé que yo despierto por ahí odios en algunos hinchas, como vos, algunos periodistas como vos, ¿viste? Que bueno, que obviamente no preguntan por sí mismos, sino preguntan por otras personas, pero no importa, yo siempre estoy dispuesto a contestar lo que sea. Bueno, yo siempre, nunca me escondí, siempre contesté lo que sea, lo que dijeron los periodistas, aún por... a uno que no concuerde con lo que ellos dicen, bueno, pero eso es lo que ellos dicen, nada más, no lo que estoy diciendo yo. Bueno, dale, gracias, Román, ¿eh? No, gracias a ustedes, por favor. Listo, hasta luego. Bueno, alguien pasaba... Qué groso, ¿no? Román, bueno, dígame que... Que mantengo mi postura igual, ¿no? Quiero decir, no he cambiado más mínimo, no me ha convencido de absolutamente nada. ¿Ese lo escuchaste a Juan Román? No, me fui al baño, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Habló Román? Habló Román. Habló Román con nosotros, oh, estuvo... Lo dejo callado, te iba a mi amigo. No, pará, no, ahí no me calla. No me calla nadie. Él dijo que se siente cómodo en Boca. Siente cómodo, pero no me entendió la pregunta. Yo le dije, bueno, no importa. Tema Román, va a seguir más adelante. Tiene que seguir. Va a seguir jugando. Hablando de campeonato. Los resultados, sí, claro. Resultados. All Boys San Lorenzo, ganó San Lorenzo 3-0, esto fue el viernes. All Boys. Bueno, pero acá está All Boys. Bueno, como Pagani, ¿te hablarán Pagani? Acá dice All Boys, muchacho. No hay otra cosa. Estamos agendando para ver si lo podemos tener en algún momento a Horacio Pagani. A Pagani también, que no te ve en línea. Que me va a odiar a mí, pero no importa. Tenemos también otro resultado, que Gimnasia Estudiantes, el clásico de La Plata. Qué bárbaro. Que ganó 2-0 Estudiantes. Muy lindo el estadio de La Plata. Muy bueno. Bien, Newell's Huracán, 3-3 empataron. Racing Olimpo, histórico el partido. 3-0 Racing en tu último minuto. 4-0 y después 4-3. Casi le empató Olimpo. Y mañana tenemos, bueno, Godoy Cruz Colón, Banfield Lanús, otro clásico. River Argentino, River que si gana queda puntero. Quilmes Tigre. Aplausos para River, que queda puntero. No, no. Después tanto va. Ah, no sé, ¿qué hace también? Un aplauso para River. Vélez Boca, otro clásico que puede que perdan 2-1. Bueno, Vélez tampoco viene muy bien. Bueno. Arsenal. Indepte. Independiente. Ah, qué tonto que soy. Bueno, vamos a tirar la cadena rápidamente. Sí, señor. Sí, hace un ratito vamos a tirar la cadena, pero bueno. ¿Qué te pareció lo de Román, Henry? ¿Lo dejó callado este? Lo dejó realmente callado, Germán, porque las preguntas que iban eran muy subjetivas por parte del periodista, las mismas de siempre. Román lo respondió muy claro: me siento muy cómodo en Boca, y si no me hubieran querido, si la dirigencia estaría incómoda conmigo, la gente de Boca me hubieran... Lo que no entiende Román, que está por una cuestión política y no por una cuestión futbolística, eso es lo que no entiende. Pero no importa, es una cuestión de él y personal, y bueno, hay que entenderlo y apoyarlo en todo lo que... Qué lástima, lo que se pueda. Me lo perdí a Román. Pero perdiste, habla muchas cosas interesantes. Sí, haciendo goles, prometió goles contra River. No, eso no miente, no, en un momento dijo goles contra River. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar la cadena, ¿quién? Sí, señor. Dale. Henry. ¿Por qué yo? Bueno, ese... No, ¿por qué yo? Bien, ok, me voy a meter la cadena yo. Estamos rebeldes, somos anarquistas. Voy a tirarla por al diputado Martínez, acá en La Rioja. Sí. No por su historia como político, nada. Por la desafortunada declaración y la desafortunada chicana política que metió, excusándose como un niño. Esperaba otra cosa. Creo que hoy merece un tiro en la cadena. Así que, diputado Martínez, bueno. Ahí se fue el diputado Martínez por el inodoro. Así que, a ver, Henry, ahora sí, por favor, si puedes colaborar con el programa, tenemos un programa en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. En vivo. No, sí, bueno, voy a tirar la cadena, obviamente, a Benetton y conjuntamente con el juez Magallanes, Omar Magallanes de Chubut, porque no se pueden establecer fallos con plata de por medio, no se puede ir en contra de los derechos ancestrales que tienen los pueblos originarios, y no se puede favorecer a una persona que va en contra de nuestra soberanía nacional, perdón. Así que por la cadena ellos dos. Por la cadena, por favor. Ese fue Benito. Ese fue Benito. Bueno, ahí pasó Benito. A ver, ese, ¿a qué más? Bueno, yo voy a tirar por la cadena al diputado Olmedito. Primero por su horrible campera. No, ya está un rey con la campera, pero pobre. No hay campera. Una cosa horrorosa. Como dice Don Bravo. Sí. Sí, por, primero por la campera. Creo que hay que tirarlo por esa única razón también. Y bueno, por la razón más, digamos, más importante, es por el trabajo esclavo, por, bueno, por anteriormente estar en contra de la comunidad homosexual, también, viste, que todas esas cuestiones, viste, que ya son muy retrógradas en esta época. Y bueno, con también por usarlo a Messi, ¿te acuerdas que lo usó a Messi en la campaña también? Sí. Pero por tanta cosa, yo creo que tiene como 5 veces la cadena al diputado Olmedo, que fue el personaje nefasto del verano en todo el país. Por así que el problema no está en los trabajadores. Exactamente, entonces un irresponsable, así que echamos la cadena, diputado Alfredito Olmedo. ¿Sabés por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? Porque era muy gruesa la camper. Sí, aparte se hincha por el agua, ¿viste? Cuando era medio duro. Bueno, pasan cosas en la parte subterránea, nosotros te la contamos. Bueno, para, pasó el primer programa de la nueva temporada, orgulloso, realmente me sentí muy incómodo. La verdad es que sí, la pasamos muy bien, nos reímos mucho. ¿Cómodo en tu casa, como dice Román? ¿Cómo qué? ¿Cómodo en tu casa, como Román? No. Ya me hicieron calentar, acá me tengo que ir directamente al psicólogo otra vez. Bueno. Nos vamos a ir con un tema musical. Sí. Agradezco ese el Morero doble apellido. Sí, señor, Fuentes Sound. Agradezco Henry el Cumpa. Gracias. Agradezco la ausencia, gracias, aunque quiero que siempre esté presente Chaco el Indomable. Siempre está presente, siempre. Y me agradezco el Rojo Pura Sangre de 3 de febrero. Me encantó esa poco que me pusiste. Venga. Agradezco también. Así que nos vamos con un tema musical de las pastillas del abuelo. Ama quien llora por ti. Muchas gracias a los oyentes, a los que llamaron por teléfono. Muchas gracias. Henry ese, un placer. Igualmente, y acuérdense, hermano, que este es un programa tan distinto, pero tan igual, que hace la diferencia. Sí, señor. Hasta la próxima. Nos vemos siempre.